Van Gogh alcanzó la gloria artística después de muerto, y ya en el siglo XX su figura alcanzó la categoría de mito. Entonces, el valor de su obra empezó a multiplicarse. En el mercado del arte, sus pinturas y dibujos alcanzaron precios astronómicos. Así, en la década de los 90 se desató la pasión de muchos coleccionistas por el impresionismo. Los grandes magnates japoneses empezaron a pujar fuerte en las subastas de cuadros impresionistas, y Van Gogh, un verdadero impresionista tardío, también considerado como el primer expresionista, estaba en esa primera línea. Se repetía hasta el cansancio que solo había vendido un cuadro en su vida y que lo poco que ganaba lo invertía en materiales para seguir pintando. Así, de esa forma, se alimentó artificialmente el valor del mito. Uno de sus 7 jarrones con girasoles y sus lirios pasaron a estar entre las telas más caras. En 1990, el japonés Saito pagó 82 millones de dólares por Retrato del Dr. Gallet, que se convirtió en la obra más cara hasta el momento de todas las del pintor holandés. Se trata de un cuadro heredado por el hermano del pintor, Theo, que lo legó a su viuda. Luego la obra pasó a manos de un coleccionista danés y de otro alemán, que vio cómo los nazis lo confiscaban por considerarlo una muestra de arte inapropiada. Ello no impidió que fuera vendido a un alemán residente en Holanda y posteriormente adquirido por un judío. El magnate Saito, muerto en 1996, conservaba el retrato dentro de una caja de madera guardada en un almacén de su fábrica de papel. En la lista de los cuadros más caros de la historia se refleja el dominio impresionista. Los 4 primeros son de esta época artística, y ellos son: Retrato del Dr. Gallet, un Renoir valuado en 78 millones de dólares, un autorretrato de Van Gogh en 71 millones de dólares y un Cézanne en casi 61 millones de dólares. Pero el legado de Van Gogh no se extendió mucho más allá. Se atribuye a su carácter y a los rasgos individualistas del impresionismo francés el fracaso de su colonia de artistas, y esto también alimenta el valor de su excepcional obra.